FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. ¿Cuántos manjares suculentos tuvimos tantas veces al alcance de nuestros filosos dientes? Y al momento mágico de engullir esa deliciosa exquisitez, ni siquiera alcanzamos a saborearlo, que vemos que lo perdimos una vez más. O si no, ¿cuántas veces fuimos la presa más cotizada para nuestro peor y más íntimo enemigo? Y a pesar de luchas y luchas, seguimos siendo esas personas que caen y una y otra vez se levantan. Señores, esto es Con el Pez en la Boca. Bueno, buen sábado para todos, sábado 12 de abril del 2014. Una vez más volvimos con el pez en la boca en el segundo programa. Estamos con una persona especial que vino desde muy lejos, nos vino a acompañar. Sabemos, eso es prestado, es un préstamo que tuvimos de otro programa que se llama el señor Daniel. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días, o medios días, o ¿cómo se dice? Es el horario en que te confundís, porque no es ni la mañana ni la tarde, es el mediodía. ¿Y qué hacemos? Y porque si no, porque dicen que si no comiste, sí, ya tenés que decir buen día. Y si ya comiste, es un mito más. Buenas tardes. Es un mito más. Claro. Porque después de las 12 ya es la tarde, empieza la tarde, es la mitad del día, no sé. O la una ya es que, una de mediodía o una de la tarde. Yo quiero saludar a un amigo que en este momento está teniendo unos problemas gástricos y no pudo venir al programa. Un saludo muy grande, Pablito. Pablito, sabes que te queremos mucho, que estamos. Hay una silla vacía ahí que está llorando por vos. Y nada, ya encargamos rollos y rollos para vos. También venimos con una producción muy, muy, muy, muy especial. Una producción que estuvimos juntando mucho dinero, estuvimos haciendo muchos eventos para poder traerlo a Mariano. ¿Cómo le va, señor Mariano? Muy bien, gracias por los eventos. Me llegó, bueno, buenos mediodías, buenas mañanas, buenas noches para todos, ya que no sé cómo es que se saluda. Pero el buen día va como para el buen día va para todo el día, ¿no? Porque es un día. Contento, obviamente, de estar acá, de que pude subir de vuelta a un colectivo, ya que el jueves no pude. Y fue el jueves, ¿no? O el miércoles el paro. El jueves. Bueno, estamos acá con el pez en la boca, disfrutando. Gracias, te decía, por los eventos que hicieron para poder contratarme, lo cual costó juntar dos rodesias y un vaso de gaseosa. Y, sí, la verdad, porque no y bueno, una vez logrado eso, ya pude firmar el contrato y acá estoy. Y ahí disfrutando mi rodesia. Le trajimos la caja de Cremocoa que nos pidió como catering. Qué lindo. Bueno, vamos a hacer un gran programa, como siempre, porque somos unos grandes mentirosos. No, tenemos una voz femenina que también ocupa una de las sillas principales de esta. En realidad estoy ocupando dos, porque en la otra dejó la cartera, no sé por qué. Pero las mujeres son así, tienden a abarcar. Buenos días, Paula. Hola, Paula. ¿No desayunaste? ¿No? Sí, desayuné. Pero no almorcé, así que otro de los mitos, mi abuela decía que después de almorzar era buenas tardes. Así que como no almorcé, para mí es buenos días. Buenos días. Y una pregunta, ¿por qué esto de lo trajimos, el préstamo, son nuestros? Acá Dani es nuestro, Dani es nuestro. Ningún yo préstamo, soy de todo el mundo. Nuestros. Pero yo digo, porque él estaba de gira, Mariano estuvo de gira todo por Latinoamérica. en estos sí. días. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. Yo al conurbano le digo Latinoamérica. Y tuvimos que hacer un esfuerzo de las dos. Que pagar un par de rescates. De traer un. Poner un dinero para poder traerlo. Sí. Y Daniel sabemos que es parte de ya. No solo de la Bemba, estamos en la Bemba, sino de Habemus Radio, que es nuestra madre, nuestra radio madre. Y también lo que queremos saber, queremos que nuestros oyentes llamen al número 5031-4713, 5031-4713, interno 640. Y a nuestra página www.labemba.com.ar, a nuestro Facebook con el pez en la boca y a Habemus Radio, por supuesto. Y que nos digan algunas frases que decimos sin saber de dónde vienen. Por ejemplo, díganme una. Le metieron la mula. Upa. ¿Por qué le metieron la mula? Dice que se traduce como que le hicieron trampa, ya sabemos, ¿no? Pero o hacer trampa metiendo la mula. Viene de los tiempos que los carreros llevaban a su carga al mercado. Para saber cuánto pesaba la mercadería, subían con su carga o su gran balanza a una gran balanza. Después, algunos en el pesaje solían hacer que la mula que tiraba el carro pisara un poquito la balanza para agregar unos kilos. Ah, mira. Entonces metían la mula. Mire usted. Es mula. Es mula. ¿A usted tiene alguna? Que no sepa, por ejemplo, eso cuando dicen ojo de buen cubero. De buen cubero, que no es el poroto. Tiene ojo el cubero, porque mirá lo que tiene. Tiene buen ojo, tiene buen ojo. Claro. Pero bueno, no sé, capaz que era una frase premeditada. Prestada. Preparada. A futuro, una frase a futuro, no me sale la palabra ahora. Predigitación, predigitada. No, es esa. No me confunda. Sí, llámenos para saber qué palabra prestada es la que te viene a la cabeza. Olvídese de la frase. se decía desde hace mucho pensando que en un futuro Cubero iba a poner los ojos en Nicole. En Nicole. Exactamente. Ah, eso. Como presagiando. Presagiando. No. Se me corrió el coágulo y me salió la palabra. Bien. Saludos a todas las personas que están con el cerebro atrofiado y escuchándonos. Gracias a todos. Y saludos también a Nicole. Muy bien. Por ejemplo, este no quiere más Lola. Sí. Que dice, alude a aquella persona que se rindió a cumplir con un determinado proyecto o que ya no tiene fuerzas para seguir con un objetivo. Cuentan que el origen viene de que los hospitales a los enfermos se les solía dar unas galletitas marca Lola que fabricaba Bagley. Dicen que su elaboración era tan cuidada y sin agregados artificiales que por eso la recomendaban los médicos. Sin embargo, cuando uno de esos pacientes moría, algunos aplicaban la frase para definir el trágico final. Es un clásico porteño. Upa. Y se le decía, no quiere más Lola. O sea, cuando ya estaba para el otro lado, dice que no quería más Lola. Bueno, la que es muy conocida, me parece que todos ya, muchos ya saben de dónde viene, pero se suele usar, y algunos no lo saben, es andate al carajo. Claro. Claro. Sí, sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pasemos a una que no sepamos entonces. No, pero podés decir de dónde viene. Claro, muchos no saben, cuando te mandaban, porque el tema es que no saben de dónde viene. A modo de castigo, no sé si castigo, pero una de las funciones más arduas, hay varias, ¿no? Pero en lo que es en un barco y es para visualizar el tierra o horizonte. Exactamente. Y como es en el lugar más alto del barco, por ende es más frío, más caluroso, depende en qué estación estén. Estemos pasando por el barco. Eso por supuesto. Anda al carajo, ya está. Se fue al carajo porque dijo, tendría que haber uno en la arriba del metrobús como para decir la próxima estación es, o sea, un carajo arriba del metrobús. Claro. Exactamente. Para decir próxima estación. Quedaría más o menos decapitado con los cables de que cruzan las avenidas, por ejemplo. Bueno, pero eso. Bueno, a algunos me vendría bien, ¿por qué no? Sí. ¿Tiene alguna? No, yo estuve pensando, viste, y no. Sí, tengo algo que como decía antes, de esos mitos de que mi abuela me decía, no dejes la cartera. Por eso la tengo en la silla, por eso ocupo yo siempre dos sillas. Ah. Es más, voy a un restaurante y no digo... ¿No dejes la cartera silla. Dónde? Perdón, porque no en lo el dónde. Piso, perdón. Ah, porque era que te había mala suerte también. Es miseria, decía. Ah, miseria. Mi madre dice lo mismo. ¿De dónde sacaba eso? No sé. No sé. La verdad que a mí me... Se te va esa que se te cruza. Se te va la plata. Se te cruza un gato negro y tenés que dar tres pasos para atrás. También. Siete. Ah, sí. Se lo hice hacer a Leo yo la otra vez acá. se te rompe un espejo y también, en realidad. Sí, tirarlo al río, ¿no? Que, no sé. Yo he ido. Bueno, yo más de una vez he roto de chico. En adelante creo que tengo unos 17, 18 espejos rotos. Sí. Lo cual mi madre no sé si lo hacía para sacarse la bronca y no castigarme y no fajarme. Entonces hacía que me llevara mi padre o algún que otro pariente hasta el río y a tirarlo. Como es como que se va esa maldición. Y así fuimos contaminando los ríos. Sí, bueno, pero los espejos hacen que los peces puedan maquillarse y verse dentro del mar, ¿no? El riachuelo mismo. Y sentirse más. Claro, yo tengo un perro que se mira. Pero mirá el grano que me salió en esta escama, ¿no? Claro. Cosas así. Claro. Lucas nos manda saludos, dice suertes y saludos, ¿no? Tengo que leerlo bien de atrás para adelante. Y Vicky también dice desde Devoto, saludos, vamos peces. Bueno, muchas gracias. ¿Hay más saludos? No hay más saludos, pero pueden seguir escribiendo. Sí. Saludos, abrazos y besos. Gracias a Lucas y a Vicky por estar ahí presentes. A Luquitas Lancilote, un abrazo y un beso. Y también hay una última que le quería decir antes de pasar al próximo tema musical. Decía, hay una que dice, sin decirle agua va. ¿Sin decirle? Agua va. Ese nunca lo escuché, lo escucho, ¿no? Pero es así. Dice, algo que ocurre por sorpresa, sin ningún aviso previo. La cuestión tiene que ver con una vieja costumbre de la época colonial que llegó a Buenos Aires con los españoles. Por las noches en las casas solía juntarse la orina en vasijas que estaban en los dormitorios. Y a la mañana, para deshacerse de esos líquidos, se los arrojaba a las calles de tierra por una ventana. Por lo general, la operación se advertía previamente con el grito... Agua va. Agua va. Tenías que correrte rápido porque. Claro, pero el agua iba. El agua va. Y a veces el agua venía con sorpresas. Y sí, con alguna que otra cosita. Aparte, imagínate toda la noche. Claro. No. Fuerte el agua. Era fuerte el agua. Desde Seiza, el Pata, por ejemplo, nos saluda. A Mariano en especial, bueno, muchas gracias. Yo soy Mariano, o sea que es para mí, ¿no? El mensaje. Sí. Están con. Los demás somos de palo. Están no con Carlos. Sí, saludos a los demás. Ahora te dejo el Pata que mande otro saludo. Bueno, qué bueno que están escuchando. Ya que están escuchando los oyentes y nosotros mismos, que alguien me diga, si se puede, hasta el final del programa, hasta la una, hasta las 3 de la tarde estamos. Johnny nos dice sí. Que nos deja en el aire, pero se va. Johnny es nuestro operador, que está, gracias. De paso, saludamos a él. ¿De dónde viene? El San Blas, San Blas, porque uno San Blas. Que tiene y que San Blas es acá cerca, ¿eh? Sí, hay una calle por acá que estamos en el corralón de Floresta, ¿no? En La Bemba, Radio La Bemba 91.3. No sé, ¿con qué seguimos, Sergio? Seguimos con un temita musical hablando de Sin Decir Agua Va. Vamos a ir con el blues de las 6:30, porque era más o menos esa Memphis. Hora que decía Sin Agua Va. Me siento un esclavo. Y el bus de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Feliz que soy, tan disciplinado, trabajo horario corrido. Y tengo el sueño cortado. Y el blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. Estamos otra vez en el segundo bloque de Con el pez en la boca. ¿Qué horario tenemos en este ¿Qué horario momento? Tenemos? Yo tengo el horario de Pakistán. O sea que son las 19 horas eh, 37 minutos. Yo tengo, yo tengo el de Irlanda. ¿El de Irlanda? ¿Qué, sí, ¿qué en Irlanda te puedo hacer 13:44. 12:35. Yo tengo una persona comunicada ahora en este mismo instante. Sí. Que está, que, o sea, no está comunicada porque vino en este momento, acaba de llegar. Sí. Que estuvo viendo los estadios de Brasil, cómo están, cómo se están construyendo. El señor Mariano Clos vino. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué ojazos que tenés, nene? Es un muy buen momento. Qué lindo mediodía. Por un momento, a las 7:30 de la mañana, se levantó un vendaval. Yo dije, otra vez lluvia, los peces. Vio Mariano el pero viento. Llovió, llovió. Tuve Mariano que ir, levantarme, correr el tender, porque sí, tenía todos los calzones ahí al aire. Y hoy me quería poner uno muy especial. Pero es un muy buen momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué tal, Sergio? Por Johnny, muy... otra vez. Qué repetitivo que estoy. Es un muy buen momento. ¿Qué tal toda la gente que nos escucha? Muchas gracias por estar ahí apretando los botoncitos de la computadora, ¿no? Mandándonos mensajes, ¿no? Sobre todo, a mí me gusta mucho cuando escribimos mensajes, que escribimos, ¿no? Yo también he escuchado programas como Festilindo en un momento y mandaba mensajes. Exactamente, o a Yuya. O el que conducía a Marconi, ¿cómo se llamaba? ¿Sábado de la Bondad? No. ¿Sábados circulares? No sé. Más viejo. Mándenos mensajes para decirnos eso, ya que no sabemos dónde viene San Blas. Feliz domingo, qué sé yo. No, Marconi conocía uno, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Escúchame. Bueno, sí, decime. Mariano, dígame, ¿cómo ve los estadios? De a uno, chicos, esta entrevista me pone loco. Está conferencia. Claro, que llega, es una conferencia de prensa. Si llegamos es como una conferencia de prensa, ¿verdad? Claro. Bueno, digan. No, yo le preguntaba si no veía la ola está de fiesta con Flavia Palmeira. Claro, claro. Sí, lo veía también al productor que salía con Flavia Palmiero, si no me equivoco. Claro, ¿sí? Y sobre todo a mí me gustaba mucho el muchacho que estaba dentro del señor semáforo. Era fornido, ojos verdes, también como Johnny. Muy lindo. Bien. ¿Nadie se acuerda del señor semáforo? No, yo me acuerdo del señor televisor. ¡Señor semáforo! El señor televisor, yo me acuerdo del señor televisor. Señor semáforo, ahora, señor ya... autopista, señor metrobús. La tiene el señor metrobús. Cocoviel también, ¿se acuerda de Cocoviel? No. Otro dibujito. Sí. Bien. Me gusta la nostalgia infantil. Y la inmadurez constante. Sí. Bien. No, me quería saber eso. Si se acordaba. Después me quedé con Leonardo Simons. ¿Se acuerda de Leonardo Sí? ¿Quién no? Gran conductor. Sí, sí. Él hacía sábados para sábados por la bondad, que era, ¿cómo era? Sábado de la bondad. Él lo hacía. Qué lindo. Sábado para la bondad, amigos, hacer... para la juventud. Claro. Lunes de mierda. Y un montón de cosas. Programones. Había uno en los lunes. La televisión de los 80. ¿Qué era los lunes a la noche? En Canal 9, Canal de la Pelomita, hacía uno los lunes. Solidarios también era. No me que acuerdo. Era Leonardo Simons. Vuelve Franco Bagnato, escuché el otro día en otro programa de radio. Con menos pelo, eso sí, porque cada vez tiene unas chusitas ya no, pegadas. Ya no busca gente, sino ahora va a ser un reality busca pelo, de médicos. Busco peluquines, que me el de médico, en Canal 11, sí. Es un muy buen telefe. Momento para que la gente no entienda nada de qué estamos hablando. No me importa, seguimos acá riéndonos. Sí, he estado en Brasil viendo algún que otro estadio. No, Brasil es una es un lindo país, un gran país latinoamericano, pero no está acorde, muchachos, hablemos en serio, con respecto al Mundial. No está a tiempo, ¿eh? No va a llegar, no va a llegar. Se le cayeron dos estadios, no se le cayeron en su totalidad, pero se han caído parte, un 25% en uno, un dos gradas en otro, y se le tapó un baño en uno de los estadios del Maracaná. Y con este viento, no sabes, porque el viento viene de allá hoy. Seguramente, habrá traído algún que otro moreno. Sí. Allí es Moreno, de Moreno. El Chango Moreno, qué Chango Moreno, un saludo al Chango Moreno. Bueno, en fin, eso es, la verdad que ojalá que lleguemos al Mundial. A mí, por mí, juguemos en un estadio que tenga dos alambres, pero que lleguemos a traer la copa, ¿verdad? Es lo que todos queremos, me imagino. Exacto. Tengo un saludo. Dale. Un saludo de Laura. Es muy bueno el programa y hice un saludo muy especial a mi sol, Sergio. Ay, pero qué bueno, qué lindo. Qué lindo en este día. El sol. Claro, qué lindo en este día nublado que haya un sol. Y hoy lo tenemos nosotros acá sentado. Lo tenemos en la mesa, es el conductor. Mirá de este cómo programa. Sonríe con... Sonrío, gracias, Laurita. Sí, ¿con qué seguimos? ¿Seguimos con algo? Es más, ¿empezamos con algo o no? ¿Empezamos? ¿Hagamos el programa? Hagamos el programa. Hay un poco de noticias, yo los dejo a ustedes si quieren. Yo voy a leer un poquito de... Me voy a meter también dentro del... ¡Trae mi cafecito! Me voy a meter dentro del lugar también un poquito de Paula, que es... La parte artística. Dice que volvieron los Guns N' Roses. Guns N' Roses, ¿usted Mariano no fue a Guns N' Roses? ¿Mariano? No, la verdad que no, porque había ido unos dos días antes al Lollapalooza, o sea que... Era como... Sí, como ver a Barcelona, Manchester United y después tener que ir a ver a Cambaceres, claro, casi por ahí. No digo que va a ver... Señorita, Guns N' Roses no sea buena banda, pero hoy... No. ¿Usted fue a ver los Guns N' Roses? No, fui, he ido en su momento, bueno, pero lo ahora tiene, no. ¿Alguien lo tiene de vista, Papá Noel? Claro. Sí. Bueno, ¿sabes esto? El cantante de Guns N' Roses hoy era una especie de Papá Noel con vikingo enojado. ¿Saben a quién me hizo acordar a mí? A Benny Hill. Bueno, tiene un aire a Benny Hill. Es un aire de Benny Hill con claro. un pobre Axl Rose. Sí. Que... Pobre Axl Rose está. Y bueno, es lo que la vida lleva, ¿no? Si uno no se cuida. Los años pasan. Sí, después está con una bata que es una señora. Hay una foto también que está con una señorita, obviamente bien groupie claro, de la banda, claro. Pero él está con una bata. A Losandro. Y sí, está Losandro, tiene un dice que aire en el micrófono. Encontraron un sobreviviente del avión de Malasia, cayó en Argentina y su pasaporte dice que es Axl Rose. Bien. Así que, bueno. Y también unos tweets que estuvieron mandando la gente que yo estuve mirando ahí. Decía que Axl Rose es el claro ejemplo de que hay que morirse antes que el efecto de las drogas te hagan quedar como un viejo Jede. Bueno, también dice que Axl Rose se comió a Axl Rose, si no, no se entiende. Se comió el personaje, claro. Él mismo se comió. Pero bueno, suerte que Axl Rose fue un paso muy fugaz por este programa también, porque la verdad que la señorita Paula tiene algún... ¿Qué decir? Algo y que... ahora que lo veo en la foto me doy cuenta porque dijo que la milanga a caballo y el choripán son mi nueva droga. Ahora sí, que sí. lo veo. Ahora sí, se está drogando con eso. Subió de peso. Sí, totalmente. Si usted quiere bajar de peso... Hablando de eso. Claro, yo le voy a recomendar que los vegetarianos tienen un 50% más de probabilidad de sufrir ataques cardíacos y cáncer. Mira vos. ¿Viste? Todo al revés. Vos que te trajiste el tupper con la ensalada. Con la ensalada y la selga. A ver, ¿por qué? Esto lo afirma una investigación que publicó el diario La Stampa, porque científicos austríacos desmitificaron esto de que la vida sana y no consumir carne hace bien. Mirá los austríacos, ¿eh? Un grupo de investigadores del Medical University de Austria analizaron el estilo de vida y otros de tantos factores de 1.300 sujetos australianos, no australianos, sino austríacos. Austríacos. Claro, porque había australianos. Pasó varios países, claro. Pero había justo había un combo ahí de Australia. Claro, de los cuales 333 eran vegetarianos. 333 comían carne y los otros comían cualquier cosa, lo que venga, lo que haya. Claro, lo que haya. Como hago yo cuando llego a casa, ¿qué hay para comer? Lo que venga. Y bueno, lo que dejaste si no mediodía. Cocina, claro, si no cocinaba. Bien, lejos de cualquier predicción, los investigadores descubrieron que los vegetarianos eran los que menos sanos comían y que esto no alargaba su calidad de vida. Así que atenti vegetariano, un buen bife con papas fritas. Totalmente. Hace muy bien, ¿eh? Un churrasquito con un huevo frito arriba. Claro. ¡San Blas, San Blas! Ay, llegué tarde. Perdón, era por el programa anterior. Discúlpeme. Claro. A mí me hacían San Blas cuando me grababa. Porque muchas veces cuando empecé a relatar, ¿tiene algo que ver con lo que están hablando? No importa. No. Y me hacían San Blas. Mi abuela, sobre todo, que era como cuando te grababas con la. Levantar los brazos. San Blas, San Blas, sí. Me parece que San Blas era como. Pero no entiendo por qué. Que, sí, continúa. Claro, era como el santo de la tos. Sí, porque uno levantaba los brazos y hasta ahí uno ve que puede ser un movimiento. Que abre los pulmones. Algo por el estilo, qué sé yo. Claro. Uno cuando 7 años, 8 años, o 20 años, o 40 años y te estás ahogando, no sé. Capaz que San Blas era. Si realmente pensás que los brazos funcionan de alguna manera en el organismo. Te estás ahogando, hermano. Pero sentís que de repente el otro dice San Blas como diciendo invocando a un poder superior que dice, negro, sacale el hueso, negro, sacale el hueso. Claro. Es un muy buen momento para una palanca y que me empujen y me claro. saquen el pollo. Pero me parece que San Blas también... así por la garganta y salía. Claro, con una puntita de gancho como para abrir la puerta del auto. Claro. Yo, para mí es como una Santa Rita, todas esas cosas. Da resultado. ¿Y la de Santa Rita para qué era? ¿No es de la lluvia? No, Santa Rosa es esa. Ah, bueno. No, Santa Rita la del almacén. El tema de Sabina, que dice Santa Rita. No, es Serrat, perdón. Santa Rita. Es la parte donde el operador pone música de fondo y no. Es de la vista. Hacen un parche total. No se ve. No se sé nunca entonces. No, la de la sal. La de la sal y el cuchillo. Esa, sí. La de la sal y el cuchillo para que no llueva. Sí. Es así. ¿Cuál es el efecto que causa? Que no llueve. No, vos tenés que hacer. No, no, con la tormenta. Se clava en el campo. Claro. Haces la, la cruz de sal. Mi abuelo me lo enseñó. Bien. Porque era de campo. Haces la cruz de sal y pones el filo del cuchillo, sí. en el medio de la cruz mirando a la tormenta. Ah, y la corta. Y la corta, cortas la tormenta. ¿Viste como el mar que se traga la tormenta? El cuchillo corta. Cuchillo corta el filo. ¿Cuántos depredadores, hablando de peces, tiene la tormenta? Porque pierde fuerza con el mar, con el río. Sí, al fin y al cabo, pobre, déjenla llegar una vez al tanto. Pero claro. Cuando viene claro. con tanta bronca. Claro, viene, tanto dice, que la pararon antes. Vos con el cuchillo, el mar, el otro que me chupa. Porque claro. Yo creo que hoy por hoy nadie se pone a cortar la tormenta. ¿Y para qué? Si por está eso, lindo cuando ahora llueve. Ahora viene con todo. Claro, llueve un poco nomás. Bien. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de un tema musical de Capanga que se llama Mesa 4. Susurra bajito que labras con carpa y mis manos sudadas que comienzan a temblar. Y el de las siete que me mira con violencia, no me imagino que será, recién llegó. Abro la carta y leo para mi sorpresa, es mi marido que lo nuestro descubrió. Sale, sale, sale el cuarteto expreso, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto expreso, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto expreso, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto. Los autos se piden los datos, se pegan un rato. El viejo de la 8 en el hipódromo ganó. La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que ladra, un borracho vomita, todo en este bar donde trabajo yo. Y el de las 7 que me mira con violencia, ya me imagino que será, manches o no. Un 38 tiene arriba de la mesa, mis ojos llenos de terror. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale. Buenas. En este momento en el cual llegamos al momento más íntimo y más pensante, el más reflexivo acá en con el pez en la boca. Llegado del interior de hacer una gira por varios auditorios, el señor Paco Muñoz y su poesía, la cual fue dedicada a alguien. Bueno, la verdad que por un momento pensé que no me ibas a presentar, me estaba dando como miedo. Dije, bueno, este muchacho va a quedar hablando. Ay, qué lindo, yo he bailado esto en un momento con Cancán, con unos tutú. Muy lindo, muy bonito, pero era una fiesta. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo le va, buenos Paco? Buenos días, buenas mañanas, realmente no lo sé. Señorita Paulita. Buenos días. Si me permite el diminutivo. Sí, sí, sí, cómo no. Don Sergio, le paso a contar. Es una breve reseña de una cosa que he vivido con una persona. Le he dedicado una poesía que se llama Verde, que te quiero verde. No supimos encontrarnos, no nos valoramos. Intentamos ver un futuro pleno y llano, pero todo fue en vano. No pudimos encontrar las cosas buenas de la vida, no pudimos separar las lágrimas de las sonrisas. Las emociones y los cambios de la vida son muchas veces sorpresivos. No sabes dónde te llevará el destino. Pero en fin, no entiendo el porqué de tus lágrimas. ¿Por qué no sigues mi camino? Tanto te molesta jugar con un pepino. Esto... ahí termina. Sí, me quedé anonadado. Sí, yo también. Ella también. Porque sí. Yo cuando... Ano quedó anonadada. Y yo le fui y dije, mira, podemos juguetear. Yo tengo un par de tubérculos, de hortaliza. ¿Qué tal si hacemos una ensaladita de fruta en la cama? Y no le gustó lo más mínimo, porque era un vaivié, un vuelta y vuelta, como le dicen aquí. Y no quiso. La muchacha se fue, me dejó solo, y bueno, tuve que entretenerme con el pepino solo. No sé si se acorda el horario. El buey solo, el buey solo bien celame. Bueno, eso va para el primer bloque. Para el primer bloque. De las frases extrañas. Bueno, el pepino, me parece que hoy es mi nuevo compañero. Pepino. Un saludo también para la gente de. Del Mercado Central. Que el programa anterior, a Cacho, a Carlos, que son los que hacen el programa de tango anterior. Bueno, damos. Bueno, nada, eso es lo que me. Yo, si me dejan, yo les voy trayendo unas poesías que yo escribo en los bares, que van desde lo más profundo a mí. Eso quería saber, ¿dónde, sí, cómo se concentra? Poder de concentración no tengo, más mínimo. No. Y ¿dónde escribe? ¿Dónde escribe? Lo mayormente tengo una libretilla con espiral, chiquitilla. La llevo en la solapa del sobre todo. Bueno, a mí me gusta usar mi sobre todo, que lo he traído de una herencia de mi abuelo. Y la llevo en verano, en invierno también tengo el... El sobre todo. El sobre todo. Y de ahí escribo. Una campanilla, bueno, de lejos. Cuando nombró sobre todo fue la campanilla. Sobre todo. La gente que llega desde muy lejos, saludando con chalinas. Las chalinas son muy lindas, las chalinas que usa la gente. Está fresco. Hoy está fresco. La verdad que el gamulán... Por eso vino con el sobre todo. El sobre todo, perdón. Así que estoy yo a la vida. Muy bien. Ah, pero ¿dónde escribo? Sí, me fui por la rama. Claro. Y yo me quedé claro. Yo arranco y no me deja. Por favor, hágame un. Pues yo hago una pregunta. Luce, hágame algo. En verano, sobre todo, lo usa con ropa interior abajo, supongo. No. Tengo unos calzoncillos largos. Sí. Los blanquitos. Sí. Que tienen la ventanita atrás, la parte trasera. Y tengo una musculosa muy bonita, muy, muy linda. Y ahí suelo caminar. Más que nada tomo mi whisky, mi jerez. ¿Y dónde escribe? ¿Dónde escribe? Vamos. ¿Dónde escribe? Me gusta mucho sentarme cuando estoy aquí en el Buenos Aires. Me gusta la Plaza Congreso, las palomitas. Ahora hay mucho dominicano igual. Pero la plaza Congreso. Y como decía, me gusta ver al señor que le da de comer a las palomas. A un Daniel comiendo un copo de nieve. Sí, como me gusta. Lo he visto. Y nada, eso, me escribo mayormente en ese momento. O en el momento de la madrugada, donde no puedo dormir. Y escribo y me tomo mi café, fumo mi cigarro. Y gracias a todos por haber escuchado. Saludo a la Abusil, si es que está escuchando. Saludo para ella y si quiere mandar un mensaje, yo pronto estaré por ahí cocinando alguna rica ensalada. Creo que tenés más mensajes tú, Sergio. Sí. Tengo unos mensajes que nos llegaron. Igual, yo me voy. Muchas gracias, señor Paco Muñoz. Lucio dice: buenos días a todos con onda. Díganle a Mariano que afloje con el tosifa. Dice Juan, dice: Mariano, sos un grosso. Aguante la radio, sigan adelante. A mí muchas lo gracias. Que me suena. ¿Adelante es que... de quién? ¿Adelante de qué? No importa, sí. ¿A qué? Lo que me suena es que Mariano trae como hinchada propia. O sea, me parece que como que es el grondona de esta mesa, ¿no? ¿Viste que sale y entra, sale y entra, sí. sale y entra? Se llama el mismo. Yo le quería decir que tengo un montón de personajes inventados y me los creo. Porque no es que yo los traigo acá. Después yo sigo en la vida y sigo creyendo que esos personajes existen. Entonces, claro. me hablo con diferentes personajes. Es más, Yo supe que algún día subió... ¡Toby! ¡Vení! Toby es mi amigo invisible. Vení, sentate, Toby. Es tímido. Bueno. Yo le quiero mandar otro saludo a Pablo, para que no se sienta tan... Pablo, ¡Pablito! Te queremos mandar saludos, Pablo. Pablo es el quinto integrante acá principal y que hoy no pudo venir. La verdad se extraña. Es más, miro el lugar y no... Bueno, qué miedo, porque a mí, si Daniel no vino por un problema también casi gastrointestinal, le pasó lo mismo a Pablo este sábado. Pablo puede ser. ¿A quién de nosotros tres? A Pablo, a Sergio. A mí nos va a pasar el sábado que viene. ¡Qué no. miedo! ¡Epa! Yo por la duda voy a comer ensaladita, tranquilo. No, hace mal comer ensalada. ¿Qué le acabo de leer? Sí. Claro, me manda un chori. Chori. Va con mopiña. Sí, después quedó. Bueno, en fin. Bueno, entonces, tenemos un poquitito de unas notitas de que estuve viendo ahí porque me estuve bajando por internet que estuve viendo. Y dice que el jugador Risto Stoichkov. Risto Stoichkov. Rumano. Sí, jugadorazo. Stoichkov es rumano o no. Búlgaro, me parece. Búlgaro. Búlgaro, sí. Es lo mismo, dos cuadras más para acá. Chino, japonés, coreano. Estamos todos por ahí. Dice que subió una foto al Twitter, porque anda muy con las redes sociales, así, está pleno. Pero con tan mala suerte que se publicaron unas páginas que tenía abiertas, y una de ellas era... ¿De qué podría ser la página? ¿De fútbol? ¿De Easy? ¿De Barcelona? ¿De Mercado Libre? No. ¿De qué era, Mariano, la página? Vamos, yo le tiré pornográfica. Muy bien. Acertó. ¡La pegué! Lamentablemente. No, ¿cómo sí. fue? Porque yo. Claro, porque un muchacho subió una foto. Se sí. parece que tenía una foto o había buscado una nota en algo. Y se ve que tenía, no sé, que tenía una tablet, una terrible iPod. Y subió una foto de la que él quería subir. No, quiso subirla. Pero salió en arriba en todos los recuadros de todas las ventanitas que tenía abiertas, que eran... No, tenía una claro, que era... porque lo que habrá hecho es sacarle la foto a la computadora, ¿sí? Y sí, lo subió. Yo soy usuaria de Twitter y sé cómo... Ah, pues es usuaria de... No. De otra cosa. Bueno, Paulita, gracias. Traenos información. No, ¿qué habrá sacado... es la mejor? ¿Cuál es? Habrá sacado la foto... Anote, maestra. ¿Ves cómo tenemos en nuestra computadora? Sí. Ahí, sí. ¿Están las ventanitas abiertas? Sí, sí. Bueno. ¿Llegan a ver los oyentes? Los links. Muy bien, bueno, acá tenemos una mano, acá tenemos otra. La habrán quedado los cuando te hago esta seña, es por... Tengo información. Bueno, a ver. Perdón. Nada, tengo una información así rápida. Dale. ¿Vieron que el Pollo Sobrero? ¿Saben Pollo quién Sobrero, es? Sí. Sí, una rubia, un rubio de que es este delegado del tren de acá atrás. Sí. ¿Sí? Dijo que le revolvía el estómago estar al lado de Barrio Nuevo. No importa, TN y Canal 13 le mandó unos subasales, ya está mejor. Ah, bien. Por Dios, bueno, ese muchacho. Dice que el señor... Hay un muchacho, un jugador nuevo que compró o que se está entrenando en el Manchester City. ¿Sabía? No. Sí, un enanito. Un enanito que tiene... Un enanito que es muy chiquito, tiene 4 años nada más. Que me imagino que tiene hasta los 40 años ya pagado. Sí, ya. Sea por papá o por el abuelo. Ya lo tiene. Yo digo que tiene la herida. Y por el nono, tiene todo cubierto. El puncito. Se llama Benjamín Agüero. Dice que ya la está rompiendo, la está cociendo, no sé si son los genes. Vi un videito que subió. Te digo que entre los dos. Entre los dos. Hay pasta. Tiene ahí. Sí. Tengo una más. Murió Alfredo Alcón, señores. Sí, señores. Lamentable pérdida para la actuación. Lamentable pérdida para la cultura argentina. ¿Qué hizo TN? ¿Qué les parece que hizo? ¿Mostraron fragmentos de sus películas, de sus obras? No, lo vi. No, mostraron la bolsa negra con que la gente de la morguera se lo llevaba, ¿sí? Sí, lo velaron en el salón de los pasos perdidos del Congreso, ¿no? Sí. Tuvo sí, más de 30 premios el señor Alfredo Alcón, estuvo en más de 50 películas. Y era originario del barrio de Liniers, el señor. Aparte... Ah, mira, no sabía que era de Liniers. Su primera película, El amor nunca muere, en 1955. Uno de los tantos galanes que besó la señora Mirtha Legrand en una película. Ups. Mira vos. Bueno. ¿Cómo era el señor ese que te transmitía una paz así, como tenía una paz interior, viste, cuando hablaba, que le hacían algún reportaje o que se veía que... O todos los que yo escuché que hablaron, que eran amigos de él de verdad... Que el chabón te transmitía una paz así, como que te hablaba muy... Era muy... Muy... Tenía mucha tranquilidad en su forma de ser. Bueno, tengo una más que dice que... Vio que salió el álbum del Mundial, porque estamos cerca del Mundial. Sí, seguramente, ¿no? Cromi. Salió el álbum del Mundial. Panini. Panini. No, claro. Panini. Cromi no. ¿Cromi qué era? No, pero es la marca de las figuritas. Sí, pero ahora es Panini. Es Panini. Ahora es Panini. Me suena a fiambre. Panini, sí. Dice que sacaron el álbum del Mundial, ¿no? Entonces, sí, un jugador de Costa Rica dijo: ¿sacaron el álbum? Está en el álbum. Me voy a comprar figuritas y se compró 100 paquetes de figuritas. Para ver si salía él. No estuvo ninguno. Qué feo. Hay ahora, un jugador. Qué feo no darse cuenta que sos de Costa Rica, ¿no? No sos de Brasil, Argentina, Holanda, España. Pero bueno, no tenemos nada contra los costarriquenses, pero en el fútbol. Una persona que conozco, que ahora no me acuerdo el nombre, que siempre habló de que él jugó en Racing, jugó 2 partidos en Racing en una gira que hicieron por África. Cuando Coco Basile era el técnico. Y hay una página que se llama En una baldosa, que dice que el mérito más grande que tuvo salió la foto de él en un álbum de figuritas. Porque jugar al fútbol nunca jugó. No voy a dar nombres porque... Pero no. Decilo, nene, disculpa que me meta, me encanta, es un muy buen momento para que lo quemes en vivo a ese jugador. No, Mariano, Benetto no me deja. Dale, Titi, no seas tonto, decilo, yo te dejo, estás acá, en mi show. Ah, no, perdóname, Sergio, disculpa. Estamos en La Bemba, 91.3. Decime, no escucho nada. No. Hola, sí.

Volvimos, estamos otra vez en el tercer bloque. ¿El tercer bloque ya estamos? Sí, estamos. Sí, porque después del segundo bloque viene el tercer bloque. Pero por supuesto. Cuarto. ¿Cuarto bloque? Ayúdenos, teleescuchas. Teleescuchas. Hoy estamos acá encerrados. No, sí, vemos, porque estamos en un ambiente casi de cueva de castor. Exactamente. Está todo oscurito. Bueno, no sabemos si llueve, si hay sol, si hay viento, nada. Estamos acá como... Sí, hay un haz de luz que entra y nos hace mal a los ojos. Estamos casi como vampiros. Me están creciendo los colmillos. Bueno, entonces, dicen, tengo un... Bueno, mientras sacas esa garra, esa garra espera, tengo un saludo para Pablo. Tengo Pablito, un que no... ¿Nos mandó un mensaje, Pablito? Sí, le mandó un mensaje a Sergio, entonces dijo, saluditos, besos, nos dice Pablo. Muchas gracias, Pablo, ya que no puedo venir, nuestro quinto integrante, nuestra quinta pata de la mesa, porque tenemos una mesa que necesita cinco patas. No, nosotros somos así. Paula también nos dice que el club del Cromi, muy vintage. Le dice específicamente a Mariano eso. Bueno, gracias, Paula. No sé quién sos. Vamos a ver qué, cómo hago para modernizarme, ¿no? Con el tiempo. ¿Y qué más? Ah, Juan, decime vos el de Juan. Juan. Hay un tal Juan que manda un mensaje. Sí, dice: Mariano, hoy a la noche bowling en casa, la revancha. ¿Qué tienes? ¿Un amigo que tiene una cancha de bowling en la casa? No, tengo un amigo que es un cuñado, es un amigo también, pero que tiene la Play, la Wii, esa cosa. Ah. Esa cosa que, no, que te hace ver de que. Que crees que estás jugando al bowling, que pero fumas, en realidad... viste que. Porque hay unos que pueden jugar al golf, pueden jugar al boxeo. Lo cual no me gusta a mí. O al tenis. Sí. Lo cual no me gusta a mí. Todos los que pierdo no me gustan. Entonces, al bowling, que sé que tirarle con chanfle, tipo tres dedos, claro. Me gusta y digo, bueno, jugamos. Aceptada la. El reto. La revancha. Dice que ganás de ojete. No. Tiro con estilo. Se lo sabe. Con style. Bueno. Pero estaría bueno el verdadero, a ver si tirás con estilo. En el verdadero tengo que jugar con las... Con las barandas. Con las barandas. No, ni mi hijo juega con las barandas. ¡Cállese! Y con las bolas de infantiles casi, viste, que la pesan. Chiquita. Sí, con bochas juego yo, no juego con las reales. Exacto. Continuemos antes de pasar. ¿Viste las que van en el pelotero? ¡Claro! ¡Abusil! Atención, el mensaje lo voy a decir cuando corresponda exactamente con un tema musical. Pero seguimos, Sergio. Seguimos. Si tu pareja tuviera que enumerar lo que más disfruta, ¿qué pondría en primer lugar? Cuando me voy. Cuando estoy durmiendo, cuando duermo el poco tiempo. ¿Qué pondría en primer lugar? ¿Era una lugar? Pregunta o era una introducción a lo que ibas a leer? ¿Qué pondría en primer lugar? Claro, la agarramos como consigna. A vos, al trabajo, a los amigos. Y vamos a escuchar ahora las curiosas respuestas de un economista. Un economista. Un economista comportamental. Dice que los hombres son simples, básicos. Pero esto lo ves, está así visto somos. Desde la mirada de un economista. Vos te vas a dar cuenta solo, los tres, nosotros tres nos vamos a dar cuenta solo de la mirada de quién. Era el momento visto. Que yo me tengo que ir. No, por favor, Paula, quédate. No, sobre la mirada de quién está visto. Dice. Pasar tiempo con sus amigos. ¿Cuánto dinero tendrías que darle a una persona que no vio a sus amigos durante un año para equiparar la felicidad de alguien que lo ve todos los días? Cerca de $300,000, responde el economista este. Pero eso es lo que vale para tu novio o marido, estar con sus amigos. Pero no solo se compara con plata, es una actividad que produce un largo y constante fluido de serotonina, una de las hormonas responsables de la felicidad. Mira. Pero espera, ¿esto está visto por el hombre o por la mujer? No está claro. Claro, porque para mí no, porque es perfecto que mi pareja esté con sus amigos. Y usted también. Y que yo esté con mis amigas, por supuesto. Y usted tenga sus amigos. Sus amigas, digo. O sea, por la eso. Serotonina a amigos full. También. A full. Amigos y amigas. Y amigos son los amigos. Tenía que decir una boludez. Yo me voy a saltear porque dice, hay una que es la número 6, que es la que a mí me interesa, que me identifica. Me dejó picando. La cabeza sí. ¿no? Dice, ahora sí, lo que a las mujeres nos gusta saber, ellos también disfrutan de casarse. No, mentira. El matrimonio le agrega años de vida a los hombres. Y los hombres casados son significativamente más felices que los solteros. Le alarga la vida y metros de panza. Es en el momento de la fiesta, de tomar y comer y ya está. Te fuiste y escuchame ya está. Cosa, hay una estadística que... Sí, nos podemos divorciar después de casarnos. Después de la fiesta nos podemos divorciar. Por eso es lo que dice. Viudos. Encima no gastas plata, porque viste que pasadas las unas horas... Está cubrido. Está, claro, ¿no? ¿Cómo? Está cubrido. ¿Cubrido? Cubierto. Cubierto. Hola, sí, ayúdenme. Cubierto, cubrido y San Blas. Gracias, oyentes. Dice: los hombres casados son significativamente más felices que los solteros, los que conviven, los viudos y los divorciados. Pero no te pongas tan contenta. La mayor parte de esa felicidad se siente por lo general durante el primer año de casado, aclara el doctor. Bueno, acá van asentando con la... Hay dos quien hablaba y quien interrumpe en este momento somos dos personas que no estamos casados. En diagonal a la mesa, si pueden llegar a ver, a la izquierda de la cámara, hay dos personas que sí están casadas, que es el señor Daniel y la señora Paula. Que ellos pueden dar más que nada su opinión de si es así o no. No me acuerdo. Ninguno se anima. Qué cobarde. Escúchame, Mariano, ¿vos tenés una hermana que se llama Paula? Sí. ¿Viste cómo adiviné? ¿Qué significa eso? Claro, ¿qué es? No, porque vos preguntás, ¿quién sos? Paula, no te conozco, a la que mandó el mensaje. Ah, claro. A Paula, tengo una hermana, sí. Paula, disculpame, yo sé que eras vos, pero bueno, le quería dar suspenso al programa. Un saludo para Paula Echeverri, gracias por estar ahí escuchándonos y haciéndote cargo de algo. Tendríamos que haber hablado de las constelaciones y todo eso. Cuénteme algo de la constelación familiar. ¿Quieres saber algo de la constelación familiar? A veces ayudamos a Mariano que se reencuentre con la hermana o algo. Claro. Ya que Franco Bagnato está ocupado en otra cosa, traigamos un poco de esto. Bueno, cambiamos de tema totalmente entonces y decimos que... son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es el nombre de una novedosa herramienta terapéutica. Sus inicios se remontan alrededor de 30 años atrás, pero recién ahora está en auge. Su creador, un terapeuta alemán contemporáneo, no lo considera psicoterapia, sino un método de solución que habitualmente se da en talleres intensivos de unas horas, un día o varios días. La estructura teórica es breve y prácticamente se apoya en lo que se dio en llamar órdenes del amor. Son una serie de reglas válidas para todos los que buscan regular y favorecer el fluir del amor en un sistema, sea este en un grupo familiar o de otra índole. La práctica nos reubica en un lugar que nos corresponde en la inmensa trama de la vida. Claro, empezando por el círculo más estrecho, el lugar correcto en la familia. Opera en el interior del sistema de pertenencia de la persona y de sus relaciones primarias. El método en sí, lo que se denomina una constelación, es un acto en escena teatrales o cinematográficas con escenarios representantes y público. Casi como un psicodrama, ¿no? Claro. Claro. ¿Y cómo se practica? El consultante plantea el problema fundamentalmente hechos. El coordinador indica cuáles son las personas que deberán ser representadas. El cliente los elige al azar entre el público. El cliente viene a ser el consultante. Los elige al azar entre el público y los ubica en el escenario también al azar o simplemente los toca nombrando a quien representan. Estas son información previa, dejándose sentir, pueden desplazarse por el lugar, paralizarse, bueno. Es una... terapia alternativa. Una terapia alternativa nueva. Y también dice para quién está recomendado, porque se ve que... A ver, recomiéndemelo. ¿Para quién? Es una herramienta sugerida para las personas que tienen dificultades en sus relaciones familiares. ¿Quién no? Bueno, para que todos. Que no, ¿levantamos la mano? ¿Hay que levantar la mano o no? Los que sufren de problemas emocionales, mentales, corporales o de relación con otros. ¿Quién no? Se puede levantar la mano. Claro. Yo ya levanté los dos brazos. No quedan más. ¿Tenés otro? A ver. Los que tienen problemas de pareja, convivencia o separaciones conflictivas. ¿Quién no? No. Soy de pelos. Los que experimentaron una adopción, un abuso sexual o un aborto. Y los que tienen miedo a la muerte o sufren de insomnio. los que han sufrido repetidas experiencias de infortunios, duelos, muertes trágicas, suicidios, guerras, o desean enfrentar hechos irremediables de su historia con una fuerza renovada. Lo que me queda como reflexión es que para todos. Claro, exacto. Todos y todas. ¿Escucharon? Todas y todos. Claro, porque debe ser... Bueno, no, nada. Perdón. Y una más que quería agregar, que también sirve, está recomendado para quienes padecen enfermedades graves repetidas o no en la historia familiar, tienen cualquier tipo de adicción o trastornos de alimentación, tipo bulimia, anorexia o obesidad. Muy bien. Bueno, si quieren saber más sobre esto, entren al Facebook Brilla Tu Ser y ahí pueden recabar más información. Muy bien. Che, yo tengo acá un mensajito para Abusil, que nos dice: les deseo mucha suerte, cariños desde Valvanera, hincha fanática de la música indie. Saludos para vos, Abusil. Te vamos a dejar un tema exclusivamente para vos y después venimos con... ¿Qué usted dice? ¿Con el cierre del programa? Con el cierre del programa. Tenemos agendas, como dijo Paula, tenemos agendita del día sábado. ¿Qué vas a hacer este sábado? A ver, traje una para... Mira, esta era para Pablito, porque es cerquita de la casa. Ahí en... ¿Cómo es que se llama? Decimos Pablito, es una manera cariñosa, porque ya está arriba de los 28 años, ¿no? Es un pablote, más o menos. Bueno, sábado 2 de abril, a partir de las 17:30 horas, los libros de la buena memoria. Igualdad Cultural estará presentando en Tecnópolis, ahí frente a la casa de Pablo, sí, un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Los libros de la buena memoria. El evento está dirigido por Lito Vitale, en el que participarán bandas y solistas como Eruca Sativa, Dreammar, Palo Pandolfo, que la otra vez lo seguimos, lo anunciamos que estuvo en San Martín. Bueno, exacto, ahora va a estar acá. Willy Cruz, Javier Malosetti y La Bersuit. La entrada es libre y gratuita, así que eso está bueno. Después tenemos a Teresa Padre. Esta noche es hoy a partir de las 5:30 horas. 17:30, porque a las 5:30. Bueno, perdón, bueno, claro. Si hablamos a las 5 de la mañana, ahora debe estar tocando quién, La Bersuit. Claro. No sé, porque yo como tengo la hora de Irlanda. Claro, bueno. En Pakistán, la hora que tengo yo, no hay recitales en vivo. Directamente. No hay música. Sí. Teresa Parodi dará un recital en la Plaza Armenia en el marco de la jornada por la paz, Palermo, y la amistad, ¿no?, de los pueblos. Exactamente. Sí, sí. Armenia 1800, ahí en Palermo, a partir de las 14 horas. Habrá también charlas y debates y danza folclórica. Y después tenemos el Museo del Humor, ahí en Puerto Madero, que ahí hacen homenajes a todos los humoristas, como Quino. Eso está abierto todos los días, pero bueno. Otro humorista quiero saber, ¿eh? ¿Qué otro humorista conoce? Fontana Rosa. Otro humorista. Nick. Nick. Otro humorista. Bueno, sigamos. Mariana. Día sábado. Los días y horarios son los sábados y domingos, domingo, de 10 a 20 horas. Domingo. Ahí está. En el Museo del Humor, Puerto Madero, Avenida de los Italianos, 851. Eso es para toda la familia. Y está la feria también. Ahí en Avenida de los Italianos está la feria artesanal, muy linda, muy interesante para recorrer. También hay una parte que te venden antigüedades. Lindo, ah, para hacer. Sí, cierra. Sí, es verdad. He visto. Y tengo una para los niños y niñas. Y adolescentes. Sí, sí, podría ser. Se llama, es una obra de teatro, se llama Carcalata, una macana en cuatro estaciones. Eso es hoy, sábado 12 de abril, 15 horas, en el Centro Cultural Adán de los Buenos Aires, en el Parque Chacabuco, Asamblea 1200. Y es a la gorra. Bueno. A la gorra. Y no me olvido que hoy toca el Indio en Gualeguaychú, así que bueno, nada. El que tiene todavía, qué posibilidades, bueno, de ir. Bueno, que en dos horitas llega. Bueno, ojo los controles de la ruta. No, ya abrieron, porque viste que estuvo cerrada la ruta. No, los controles de la alcoholemia. Exactamente, maneje con cuidado. Sí, igual disfrute. Viste que se cerró la ruta. Llegué, disculpame, estaba llegando tarde, perdón. Pensé que ya me habían anunciado. Voy, no, entro y fue al recital del Indio, va a ir, no, nada. No le gusta esa. A mí déjame con un poquito de música de jazz en vivo. El chingui chingui. Está yo más, me canso rápido. Hola, Dani, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo le va? Qué partidazo anoche. Jugué al Blackjack con unos. No, también tengo un poco de humor. No fue anoche. Con Ronaldo, no con fue Ronaldo. Anoche, fue el miércoles. No, estoy hablando de Central Belgrano. Ah, perdón. Mirá que lo preparamos, ¿eh? No. Usted me dice partidazo. Yo, la verdad, que el único partidazo que vi fue el. No, bueno, eso fue un lindo partido, ¿eh? Nadie dijo nada. Justo para. En el medio estaba el paro, obviamente me parece que pasó por alto el partido. Claro, tiene que ganar Independiente para que haya un paro. No, tiene que jugar lo que resta del campeonato con Santa Marina. Claro. Estaría bueno, ¿no? Sí. Está ahí, ya. Salimos, sí, campeones. Y ahorramos angustias porque, claro, la verdad, sí, que te mata el corazón. Ver San Lorenzo que gana y también en el mismo día. Entonces los diarios, en vez de hablar de un aplastante triunfo de Independiente, habla de San Lorenzo. No venía el caso. San Lorenzo no venía jugó el miércoles y el paro. Independiente también. Independiente también. No estaban. Perdón. Pero era una copa. Bueno. De Copa Argentina, que bueno. No suma, claro, para lo que es realmente la agonía de los puntos del campeonato para el ascenso, ¿verdad? ¿O no, Sergio? También, bueno, por supuesto. También ganó Cruzeiro del Norte y alcanzó Independiente. O sea, sí, también Defensa ganó ayer. No ganó, empató 0-0 y alcanzó. ¿Jugó Defensa ayer? Sí, sí, sí. Disculpame, dale, es un muy buen momento. No estoy al tanto de los punteros, siempre voy por atrás yo. No, sí, está perfecto, qué lindo. y está igual que Banfield. Bien. Así que muy bien, muy bien. Estamos también en las semifinales de la Champions. Sí, no, ojo que no se nos enoje la gente de Central ni de Belgrano, que también hicieron un gran partido, 0-0. Sí. Estábamos por hablar de eso. Y lamentablemente perdió. El equipo de Tigre, mejor dicho, de Victoria, le ganó al local, ¿no? De donde estamos haciendo la radio, Can Floresta, al Boys 2-0. Exactamente. Anoche. Así que bueno. El Negro Rodríguez dijo que se queda, pase lo que pase. Sí, aguanta hasta más no poder, hasta que, bueno, esperemos que se le den los resultados para que todos tengan trabajo. Y para que Alboy siga en primera. Exactamente. Sí. Bueno, y sí, es un muy buen momento, lo tiro otra vez. Me voy a quedar sin un buen momento, se me va a gastar, no me importa. La tiene más chelano, Di María, Di María. El culo bueno, el culo bueno. ¡Ah! Sergio. ¡Ah! Dicen que el Atlético y el Chelsea sí quedaron como semifinalistas de la Champions. Y el Bayern Múnich y el Real. Quedó afuera el Barça. Sí, el Barça quedó afuera y como que se hunde el Barça. Sí, no tuvo suerte, Martino. Ya los de Newell están tratando de traerlo de vuelta. No, hizo un planteo que no sé si es para ese equipo. No lo vi, la verdad que no lo vi. No, el planteo que viene haciendo táctico. ¿No, Paula? Exactamente. Poco de humor. Yo sé que Paula lo vio. Paula sabe lo que es la táctica 4-2. 3-3-7, 1-9. Hijo, un hijo varón, o sea, por más que no esté atenta, miro y estoy ahí. No la subestimen porque sabe de deportes. Y me crié con varones, no sabía. Aparte, es una deportista también. Soy una deportista, por supuesto. Por supuesto, seguimos. Quiero hacer footing. A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer? Yo también. La alimentación, por ejemplo. Sí. Nada de pilares. Nada de verduras. No, verduras. Yo te soy sincero, poco... Paulita. Ayer me comí. A ver. Dos hamburguesas. Tenía un poquito de lechuga. Está bien. Un poquito de tomate. Le puse una lonja interesante de queso. Y una papa frita. Y hoy, por ejemplo, si tengo que ir a correr, tengo un partidito, 5 de la tarde. ¿Puedo hacer una pregunta? Usted tiene que comer un plato de fideos con manteca. Sí o sí. Por ejemplo. Yo pensaba con un yogurcito, un jugo de pimienta. No. Hidratos. Hoy, yo mañana corro. Hoy todo el día hidratado. Sabemos. Ayer. Mañana domingo, ¿a qué horario? ¿En dónde? 8:30 de la mañana en Puerto Madero. 8:30 de la mañana en Puerto Madero. Puedes ver las piernas. Correr de Paula. La vas a identificar. Va a tener una remera que dice La Bemba. Y con un peso en la boca. Va a ir corriendo con un peso en la boca. Podría auspiciarme La Bemba, ¿eh? Ir corriendo con la remera. Leo, teléfono. Dale, ya de a poquito vamos viendo cómo podemos ir. Ponemos La Bemba. Sustentando nuestra vida. Sería bueno. En vez de correr con la remera de la... De la carrera, porque vos, viste, te dan una remerita. Te regalan mucha ropa, ¿no? En las carreras. No, la pago, pará. Ah, ¿no te las regalan? No. Yo recién vengo del Club de Corredores de pagar una carrera para junio. Mirá lo que te digo, 220 pesos. Perdón, mi ignorancia. Con 220 pesitos te haces un asado. Un asado y corres. A ver, corres hasta la parada. Que está buenísima, ¿no? Nada, pues la usabas para correr. Yo te pregunto, ¿corres un sacrificio? Uh-huh. O sea, yo no corro ni el colectivo, por eso me compré auto. Claro. Sí. Sí. Y encima, ¿tenés que pagar para correr? No, porque, a ver... Yo no fui asaltante. Yo te voy a explicar algo. Vos para correr... No, si yo voy a correr, corro por, no sé, por la Filsenda, por donde se me ocurre a mí, no sé, Puerto Madero, todo, corro, entreno. Pero para ir a buscar una medalla, cuando se arman estas carreras, hay un... Hay que pagar más. No. No, se pone un arco, se cortan calles, hay un montón de estructura, que eso sale plata. Entonces vos tenés que pagar el derecho a la carrera, ¿sí? Y eso te incluye la medalla, te incluye una remera, te incluye... ¡Dos botellitas de agua! No, bueno, vos corres, ponés, yo mañana corro 10 kilómetros, en el kilómetro 4 voy a tener agua, en el kilómetro 7 voy a tener ¿Cuántos kilómetros vas a correr? 10. En el kilómetro 8 tenés, al costadito tenés bondiola, vuelta y vuelta, tenés, le podés poner cebolla, no, le podés poner mañana tomate. La mañana no es nada, pero cuando se corre de noche en Puerto Madero, que empiezan a las 7 de la tarde, ¿sabés cómo sentís el olorcito? Estás en el kilómetro 7 y decís la... ¡Ay, me lesioné! ¡Ay, me lesioné! ¡Me lastijúpame! Es un muy pero mal bueno, momento. Tenés el agua, tenés el Gatorade, se puede nombrar, ¿no? El Gatorade, tenés la... El plátano, como decíamos la otra vez, o la naranja, y cuando llegas te dan la medallita y seguís con el Gatorade, el agua, la barrita de cereal. Y tirame 15 pesos para el remis de vuelta. No, porque el que gana te lleva una buena plata. Pero son los corredores de elite, yo soy amateur, o sea, nada, yo... ¿Y a ellos le cobran lo mismo? Es injusto. No, a ellos le dan a una ellos chirola. Viene el de fila, mañana la carrera de fila. Fila tiene su zapatilla. Su pin, y vienen... sus corredores elite, Nike tiene sus corredores elite y así sucesivamente. Bueno, ¿querés ser corredora de elite? La Bemba. De la Bemba. O obvio. Si no tengo un sorpaso. ¿Qué es eso? ¿No saben lo que es sorpaso? No, no. Sacachispas. Más o menos, una zapatilla antigua, antes que existieran todas estas marcas, bueno, yo te digo algo. Si lo hablas con mi kinesiólogo, él te dice, las mejores zapatillas, las que ahora no, esas te rompen los pies. Vos tenés que, no sé. Una flecha. La flecha. Más la o menos, la flecha, la pero te dice así. Que no. Y bueno, las sorpaso eran esas que parecían como las alpargatas, sin punta de goma, solo la suela de goma. Como las pamperas infantil o esas, sí, cosas. Les vamos preparando para el sábado que viene un programa que sea 100% vintage, ya que llegaron mensajes de vintage, claro. Y el recuerdo nostálgico invade la mesa constantemente. Bueno, según y la carrera, eso nos dicen la seña de que redondeemos. Mañana si me quieren ir a esperar al arco, claro, al arco es un buen. ¿Qué hora termina los 10 kilómetros? Empieza 8 y media. Empieza 8 y media y los 11 y media. Vamos a poner que estoy medio lesionada, que en 55 minutos la hago. Bien. Ponle. Antes de las 12. No, de las 12 y media, obvio. Ya, y si media. Llegué a las 12 y media, no me espero nadie, ni la medalla me dan, te aviso. ¿Alguien empieza? 8 y media de la mañana. 8 y media, muy bien. Bueno, está complicado para él, pero bueno. Bueno. Tenemos fútbol hoy, tenemos Quilmes Estudiantes, Argentinos Vélez, Racing Olimpo, San Lorenzo Lanús y mañana Godoy Cruz Newell's, Gimnasia La Plata, Arsenal, River, Rafaela y el puntero contra el campeón internacional intercontinental Boca Juniors. Bien. Bueno, yo le quiero dejar acá en esta radio. Le vine directamente de Corriente para dejarle un saludo a un amigo mío muy especial que vine a verle hoy acá y este chino estaba. Se llama Pablo. Quiero dejarle un gran saludo, Pablito. En cualquier momento nos estamos viendo por ahí nomás, ¿eh? Hasta luego, Pablo. Pablito, un saludo. Yo tengo cantidad de saludos, los cuales no los voy a dar. No, mentira. Un saludo especial para el señor Carlos Echeverry, que se ponga en responsabilidad con su propio ser. Le mando un fuerte cariño, lo quiero mucho. Un saludo también para Belén, del mismo modo, al Pata. A la pequeña Paula... ¿Es el señor que subió una foto suya que está... una foto suya, bebé? Exactamente. Yo que le pregunté porque no sabía porque si era de... importado el muchacho. Sí, si era de China, Taiwán. No sé que si está haciendo negocio con trata de órganos. La típica órganos, algo así. Pero no eras vos, obviamente. No. Yo no tengo los ojos redondos, pero bueno, tampoco claro, soy. Pero yo entendí que eras vos de bebé. No sé. Lo hablamos cuando antes de que nos linche, que está de moda Johnny, el linchamiento. Johnny es nuestro operador y está diciendo, chicos, a la 1 menos 10 tengo que comer. Se los videos. Juancito, el bowling. Tiró la bomba. El bowling, estoy ahí, ya prontamente. Vicky, te mando un beso. A la señora Abusil, en especial le mando un saludo. Le dedico este programa ya que dio a luz a millones de niños. Pero entre ellos estaba Victoria. Gracias por traerla al mundo. Este ha sido... mi participación en el programa. El sábado que viene yo espero venir, si no hay paro, no pasa nada. Y ahora tengo un relato. No, mentira. Johnny, mira que nos queremos ir. Gracias a todos por haber estado acá. Gracias, Paula. Gracias, Sergio. Gracias, Daniel. Pero gracias, reloj. Gracias, micrófono. Gracias, Mariano. Es un muy buen momento. Me voy yendo con el Audi TT. Gracias a todos. Bueno, buena semana para todos. Nos vemos nos escuchamos el sábado que viene. Y nos vamos a ver porque estamos uno enfrente del otro. No, bueno, claro. Quise decir a los oyentes. Claro, por supuesto. Bueno, saludos a Laura, a la gente que está al lado mío y un saludo especial a Ilén Nazareno. Bueno, prepara los fideos que voy. Para algo usé la cuchara porque no encuentro sopa postrina. La Bimba.